El pacto con Abraham, ¿qué significa? Aún más, ¿qué tiene que ver con nosotros y con las generaciones de creyentes en Cristo Jesús? Veamos qué nos dice el Dr. Abelardo Limón en esta presentación de la Academia Cristiana del Aire. El pacto abrahámico está compuesto por promesas a Abraham, como vimos en la última sesión, pero también está compuesto de promesas a la descendencia de Abraham, o a su simiente. Primero, el pacto abrahámico dice que la nación de Abraham o la descendencia de Abraham será una descendencia grande, innumerable. Segundo, sabemos que la Biblia dice que el Señor prometió dar la tierra de Palestina a la descendencia de Abraham por pacto perpetuo, para heredad también perpetua. Esto requiere que los descendientes de Abraham, por Isaac y Jacob, han de continuar su existencia como pueblo identificable si es que la tierra prometida ha de ser su heredad permanente. Y por último, Dios promete también ser el Dios de ellos, es decir, de la simiente de Abraham. Es de entenderse que la palabra simiente en estos pasajes hace referencia a los hijos de Abraham por generación física, es decir, por Isaac y por Jacob. Esto no incluye a los hijos naturales de Abraham, a Ismael y a los hijos de Setura, los cuales, aunque circuncidados, no tenían más parte en el pacto con Abraham que las otras naciones. También hay promesas a los gentiles en el pacto abrahámico. A todas las familias de la tierra fue prometida una bendición, sin designar qué forma tendría, pero habría una bendición especial para todos aquellos que trataron bien a los judíos. Pero, a la vez, una maldición para los que no le hicieron bien. Los gentiles que creen en Jesucristo son de Cristo por su nuevo nacimiento y por ser hijos así de Él. Son simiente también de Abraham, por cuanto Jesucristo es hijo de Abraham, según la carne. Es de este modo entonces que los gentiles podemos ser simiente de Abraham y a la vez participantes de esta preciosa bendición, la bendición que en el pacto es prometida a todas las familias de la tierra. No creemos que los gentiles creyentes, es decir, nosotros la iglesia, tomemos el lugar de la simiente natural de Abraham, es decir, de los judíos, así privándolos a ellos de toda esperanza de ver las promesas del pacto abrahámico cumplidas literalmente. El pacto que llamamos el pacto abrahámico, Dios lo llama mi pacto con Jacob, y asimismo mi pacto con Isaac, y también mi pacto con Abraham. Esto lo hace en Levítico capítulo 26 y verso 42. Dios también lo llama en Levítico 26 y en verso 9, mi pacto con vosotros. Es un convenio o conjunto de promesas especiales a Abraham y a su descendencia por medio de Isaac y de Jacob. Y de esto vemos que no era con todos los judíos de Abraham ni todos los de Isaac, pero sí con todos los de Jacob en adelante. Les prometió bendiciones especiales en la tierra escogida y a la vez castigos especiales para disciplina, a fin de que toda la tierra sea bendecida, y había de regir hasta el fin del mundo. Dios les escogió en su soberana voluntad en amor, pero aunque les amaba, les disciplinaba severamente cuando su bondad no les conducía al arrepentimiento. Vemos al estudiar las Sagradas Escrituras que a través de múltiples experiencias y múltiples sufrimientos, durante su estancia en Palestina, una virgen, descendiente de David, estaba ya siendo preparada para que Dios pudiera obrar su voluntad en ella. En el cumplimiento del tiempo, ella dio a luz al Salvador, que es Cristo el Señor. Pero hubo necesidad de varias otras experiencias y enseñanzas antes de que Israel y el mundo estuvieran preparados para el advenimiento del Hijo de Dios, quien es el Hijo del Hombre también. Ahora permítame considerar el tiempo desde Moisés hasta David. Para hacer un breve repaso, recordemos que ya hemos hablado de las edades pasadas, particularmente el tiempo antes que el mundo fuese, el tiempo de la creación, donde estudiamos el pacto edénico y el pacto adámico. Ya hemos visto también el tiempo antediluviano y el tiempo entre el diluvio y la vocación de Abraham, donde estudiamos el pacto noéico. Y ahora hemos terminado el tiempo desde Abraham hasta Moisés, en consideración también del pacto abrámico. Ahora pasamos para estudiar el tiempo desde Moisés hasta David y comentaremos sobre el pacto mosaico. Gálatas capítulo 3, verso 15 al 19, lee de esta manera. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga, para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Gálatas 3, 21 al 25 sigue de esta manera. ¿Luego la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, dice Pablo. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Romanos 5:20 dice así, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Romanos 7:13 dice así, por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Estos pasajes que acabamos de leer los hemos dado como lectura porque arrojan mucha luz sobre dos propósitos de Dios en dar al pueblo de Israel la ley de Moisés. Y antes de continuar con nuestra consideración del pacto mosaico, permítame también leer un pasaje muy importante en cuestión a esto en el libro de Éxodo, en el capítulo 19, verso 4 hasta el 6. Dice así, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y en los próximos versículos vemos que Moisés expuso en presencia del pueblo todas estas palabras que él había recibido de parte de Jehová. Y dice la Biblia, todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Esperamos que estos pasajes le ayuden para tener en cuenta cabal el propósito que Dios tenía en presentar a los judíos este pacto, el pacto mosaico, lo que llamamos la ley de Moisés. Bajo los pactos anteriores, Dios hacía grandes promesas al hombre, pero dejaba libre la manera en que cada uno le habría de adorar. El principio de acercarse a Dios por medio del sacrificio era conocido por todos, junto con la fe en sus promesas. Pero antes, no había revelación divina acerca de un templo especial, un culto o ceremonia más aceptable, una definición de lo santo y una definición de lo inmundo. Ni tampoco había un mandamiento obligatorio acerca del sábado o el día de descanso. Mas ahora, bajo el pacto mosaico, el objeto de Jehová era presentar a su pueblo escogido una revelación de lo que él desea que hagan en toda fase de su vida, desde el comer hasta el adorar. Los fines de hacerlo así son varios y incluye el propósito principal de Dios de redimir al mundo. Escuchemos lo que el señor William Taylor ha escrito acerca de este tema del pacto mosaico. Esto nos ayudará a comprender sus verdades. Pablo afirma en su carta a los Gálatas, dice el señor Taylor, que la ley fue añadida a la promesa por causa de las transgresiones. Y si hemos leído correctamente esta historia, hemos percibido que todas estas prevenciones y restricciones que fueron decretas por Dios por medio de Moisés, constituyeron tantas obras exteriores de defensa y terraplenes levantados alrededor de la promesa original dada a Abraham, a fin de evitar que fuese perdida, sea por la traición de parte de la guarnición desde dentro o por los asaltos de enemigos desde afuera. Eran preservativos para proteger la verdad, no para los judíos solamente, sino para todas las naciones. Y el hecho de que nosotros hoy, después de tantos siglos, vamos atrás al Sinaí para los primeros principios de la moralidad y la religión, y que tenemos esta ley grabada en nuestras iglesias cristianas, es una atestación maravillosa de la sabiduría de Dios en este asunto. Nuestros deberes para con Dios se relacionan primero a su ser, segundo, a su adoración, tercero, a su nombre, y cuarto, a su día. Mientras nuestros deberes a nuestros semejantes tienen su comienzo en el hogar y luego fluyen a nuestro vecino, teniendo respeto a su vida, a su otro ser, es decir, su esposa, y tercero, a su propiedad, y entonces a su buen nombre y posición. Permítame ahora dar algunos datos sobre la ley mosaica según la Enciclopedia de Literatura Bíblica, Teológica y Eclesiástica de McClinton y Strong. Este libro dice así: los rabinos dividen toda la ley mosaica en 613 preceptos. De ellos, 248 son afirmativos y 365 negativos. El número de los preceptos afirmativos corresponde a los 248 miembros que, según la anatomía rabínica, constituyen todo el cuerpo humano. El número de los preceptos negativos corresponde a los 365 días del año solar. O según otra obra rabínica, estos preceptos negativos corresponden a las 365 venas que dicen se encuentran en el cuerpo humano. Así concluye su lógica, que si cada día cada miembro del cuerpo del hombre guardara un precepto afirmativo y se abstuviera de una de las cosas prohibidas, se guardaría de este modo toda la ley y no solo el decálogo. Las mujeres, dicen, son sujetas a las prohibiciones, nada más, no a los preceptos afirmativos o mandatos. Esto se debe en parte a su naturaleza y en parte a su sujeción a sus maridos. Aquí terminamos para el día de hoy nuestra consideración de este aspecto del pacto mosaico. Estaremos estudiando más del pacto mosaico en las próximas dos clases. Le quiero animar a seguir estudiando con nosotros este libro Doctrina de las Últimas Cosas. Al presente estamos viendo los designios de Dios en edades pasadas. Le espero en la próxima reunión. Es interesante esta división de la ley mosaica hecha por los rabinos. Gracias por estar con nosotros. Y si desea más información sobre estos estudios teológicos avanzados por correspondencia, escríbanos a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.